Yo quiero ver palmas de los muchachos y quiero ver las palmas de las pibas. Levanten las manos en el aire, seguimos y palmas, no echamos de este baile. Y esta noche que nadie se persiga, todas las mujeres con las manos bien arriba. Con las manos bien arriba. ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos las pibas! Ni gata, ni perra, ni nada. ¿Sabes quién llegó? Y esta noche que nadie se persiga, todas las mujeres con las manos bien arriba.